Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. 10 de la mañana, 34 minutos. Ayer Margarita Meira, la fundadora de la organización Madres Víctimas de Trata, sufrió un atentado. Aproximadamente a las 11 de la mañana, una persona en moto efectuó un disparo desde la calle hacia la casa de Margarita, ubicada en el barrio de Constitución, donde funciona además un comedor, un centro social. Margarita, buen día. ¿Cómo estás? Aquí Norman y Diego en la mesa. Hola, ¿cómo te va, Norman? Gracias por dejarme hablar. Margarita, gracias. Contanos qué fue lo que pasó ayer. Y ayer estaba, el lunes de Italia, recibí un premio a la Mujer del Año y todavía estábamos medio contentos y festejando y dispara una moto en la puerta, saca el arma, se le cae, levanta el arma y se cae con la moto y dispara un tiro, estaba toda la gente afuera, fue terrible y bueno, por suerte, le falló el arma, no pudo seguir tirando, porque si no hubiese matado un montón. Y bueno, calmé a la gente, que estaba muy nerviosa, tenía el pasillo ocupado, no pudieron entrar tan rápidamente. Fue un momento muy, muy duro, de gritos, de llantos, de desesperación. Cuando ya esta persona se va, porque le fallaba el arma, salimos, traté de calmar a la gente, no quise decir nada que fue amenaza contra mi persona. Calmé a la gente, estábamos todos afuera y vuelve con la moto. Y bueno, nosotros habíamos recogido el casquillo, no sé para qué, porque no entiendo nada. Y recogimos el casquillo, esta persona volvió a buscar el casquillo, pero la gente pensó que volvía ya con el arma funcionando y que nos iban a matar a todos. Fue otra crisis. Bueno, cuando vio que nos arrimamos, se va. Se va y bueno, no encontramos el balazo, la división balística no encontró el balazo en la pared, o sea que pasó entre la gente la bala y se fue. ¿Hubo un disparo seguro, Margarita? Sí, tenemos el casquillo, una 9 milímetros. Y había un periodista de Hechos en Buenos Aires acá haciéndome una nota por el premio, ¿no? Por este tema. Y yo le pego el grito que salga y lo filme, y filmó la moto. Aparte hay cámaras acá, ¿lo pueden ver? Hola. Sí. Lo pueden ver con las cámaras. Esto fue algo muy duro porque yo ya vengo amenazada, yo ya tengo del día de la no violencia del 25 de noviembre, me colgaron un cartel en la puerta cerrado por duelo, me pegaron un tiro en la pared, bueno, y ahora esto ya, no sé, en Europa me premian y acá me dan a tiro, no sé. ¿De dónde pueden provenir esas amenazas, Margarita? De la trata de personas, esto es indudable, yo no tengo otros enemigos, son los prosenetas. Uh-huh. Estoy ya, Omar Suárez, dueño de Cocodrilo, donde estuvo mi hija secuestrada, me mandó una carta de documento que yo no lo nombre, lo voy a seguir nombrando, porque él no es el dueño de Cocodrilo, el dueño de Cocodrilo es Raúl Martín, es jefe de la CIDE, y cuando yo le pedía por mi hija, me decía que me lo iba a encontrar y lo tenían secuestrado en su prostíbulo, me lo comentó la propia hija, Lorena Martín, no lo digo yo solamente, y está denunciado. Y bueno, y también estoy amenazada por Amar CTA, Elena Reinaga, tengo las cartas de documento, pero bueno, yo voy a seguir mi lucha, somos 14 mamás, estamos en esta lucha, tenemos chicas internadas en psiquiátrico, porque el Estado no tiene psiquiátricos para víctimas de trata, lo ponen en el infanto juvenil, donde hay enfermos mentales, a una chica para su recuperación. Esto es gravísimo, y bueno, es una lucha dura, estamos pidiendo al Estado el cierre inmediato de todos los prostíbulos. La Argentina está prohibido el prostíbulo, porque Argentina es abolicionista, han firmado tratados internacionales, no, esto no es un capricho nuestro, queremos que respeten la ley, que cierren los prostíbulos y recuperen nuestras hijas, que no lo sigan poniendo, están en las páginas de prostíbulo en internet, nuestras hijas que estamos buscando, el Estado no lo encuentra. Y lo encontramos nosotros en las páginas. Briana está en la página de internet, ya ofrecida. Esto es muy grave. El trabajo nuestro es una lucha. Mi marido se recibió de abogado para ayudarme, porque no hay abogado en la Argentina para la trata. Margarita, ¿cómo es el trabajo en Constitución especialmente y en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que también hay varios prostíbulos ilegales, varios bares que funcionan también como prostíbulos? Sí, la ciudad tiene 1.200 prostíbulos, que la mugre de los prostíbulos lo tiran a los volquetes y los cartoneros revuelven ese volquete y se enferman de enfermedades con infecciones que los médicos no saben cómo, qué es y de dónde proviene. Nosotros hemos encontrado fetos que han tirado del prostíbulo. Es muy grave. A mí me preocupa porque vamos a estar todos enfermos dentro de poco por esto que pasa. Si un odontólogo, un médico en su consultorio tiene los lugares, las cajas especiales para tirar los desechos, en el prostíbulo no tienen nada, lo tiran en el volquete. Fetos y todo lo que pasa ahí hacen abortos a las chicas, la ponen de vuelta a los 3 días con los hombres. Estamos denunciando un montón de irregularidades y pidiendo auxilio al mundo. Gracias que Italia nos da un premio, a ver si con esa plata podemos comprar un terreno para hacer algunas casillas, aunque sea prefabricada, para las chicas, porque no hay dónde ponerlas. Margarita. El Estado lo pone en un hotel y lo deja ahí tirada. Sí, de hecho conocemos de varios casos, ¿no? De chicas que estuvieron en lugares donde se supone que iban a estar protegidas y a salvo de volver a caer en las redes, y sin embargo allí no es suficiente la contención porque vuelven a salir o se escapan o no, es entregada nuevamente. La oficina de rescate y acompañamiento de Zaira Gatti y de protección de testigo entrega nuevamente a las pibas a los prostíbulos, y bajo amenaza ellas tienen que decir que no estuvo secuestrada, que estuvo con el novio. Esto también estamos denunciando. Margarita, ¿hay nuevos métodos de captación para las chicas? Porque por distintos testimonios y cosas que venimos charlando con distintas personas, por ejemplo en la comunidad del Bajo Flores, nos lo cuentan los docentes, las docentes, las organizaciones sociales de la zona, que hay metodologías que ya no son tal vez como las imaginamos y como las conocimos en un comienzo de empezar a relevar esto, que tenía que ver con el secuestro más de tipo directo. Y se habla de captaciones que tienen, digámoslo así, métodos de seducción para las chicas, cosas que por ahí las atraen en el mundo al cual les ofrecen. ¿Qué nos podés contar de esto? Sí, mirá, hay muchos métodos. Por ejemplo, Camila Sinali en San Miguel del Monte, que queda lejos y nos cuesta acompañar a la madre por la distancia, la mejor amiga la entregó y le dijo, supuestamente Camila iba a la casa de la amiga que quedaba 3 casas de su casa, pero supuestamente Camila nunca llegó. Cuando fueron los perros a rastrear, la amiga lo llevó de su casa al prostíbulo y la fiscal corrupta no allanó el lugar con todos los resultados de los perros. Y al año, cuando nosotros nos enteramos y fuimos a apoyar a la madre, recién la fiscal lo pasó al juzgado federal el expediente. Acá hay convivencia, a veces son las propias amigas que lo entregan, porque resulta ser que esa amiga era sobrina del prostíbulo. Hoy está cerrado, pero Camila no está. Y está probado que estuvo en ese prostíbulo. ¿Por qué no detienen a esa gente? Y después están los autos que secuestran a las pibas. No es un mito, como andan diciendo, que es un mito. El Estado dice, es un mito. No es un mito. Los secuestran en los autos. Acá hay muchos casos de pibas que los compañeros de colegio la auxiliaron y no la pudieron secuestrar. Una chica de acá del grupo de madres, una actriz que hace performance con madre, casi lo secuestran. Decía que encontró un almacén abierto y entró, y el hombre del almacén estaba asustado porque no quería involucrarse en el tema, y resulta que a 2 cuadras estaba el prostíbulo. O sea, la iban a secuestrar de ahí, lo llevaban a 2 cuadras, ella alcanzó a llamar por teléfono. Una chica de madres. Y esto no es un mito. Ahora, qué contradicción, ¿no? Margarita, pienso, vos por un lado pidiendo políticas públicas que son muy necesarias, incluso la necesidad de la protección para vos, denunciando todo esto por parte del Estado, y sin embargo, el Estado también ejerciendo de algún modo el proxenetismo, siendo cómplice y parte, ¿no? Nosotros decimos que es un gobierno proxeneta. Es un gobierno proxeneta. porque la complicidad es terrible. No respetan las leyes, el Consejo Federal contra la Trata no funciona, el Comité contra la Trata no funciona, la Oficina de Rescate y Acompañamiento ni rescata ni acompaña, entrega nuevamente a las pibas. Estamos viviendo en un estado de dictadura. Para mí, yo pasé todas las dictaduras, la dictadura y todos los gobiernos. Esto es dictadura, dictadura pura, porque no tenemos justicia, no tenemos policía, no tenemos un Estado para que respeten las leyes. Bueno, lamento, me duele, porque yo quiero mi país, pero es la verdad y lo tenemos que decir. Nosotros somos las nuevas madres de Plaza de Mayo, con nuestras hijas desaparecidas en democracia, ahora cerraron la plaza para supuestamente arreglarlo, vamos a dar la vuelta en Congreso, y sacaron los pañuelos blancos de la Plaza de Mayo. Tenemos que pintar un pañuelo blanco en cada casa de la ciudad. Esto no puede ser. Margarita. Jorge Enrique, mano derecha de Astiz, diputado de la ciudad, de la nación. Averigüen ustedes. Es lamentable que Jorge Enrique sea diputado de la nación. Y fue miembro del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. Hay que salir a la calle. Margarita. No queda otra. Margarita, a partir del atentado de ayer y de lo que venís contando, desde lo que estás viviendo desde noviembre y lo que viviste durante muchos años, ¿tenés cierta respuesta desde el Estado, desde el gobierno, algún acompañamiento o por ahora nada? Nada. Es más, nosotros vamos a denunciar en el tribunal, en los tribunales internacionales, no denunciar porque no se puede, porque las causas acá todavía no se agotó, pero vamos a ir en queja en los tribunales internacionales. Ya se lo dije al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no tenemos nada. Los jueces cómplices no meten preso a los prosenetas que están denunciados por las pibas. No hay nada. Realmente estamos muy, muy mal. ¿Con quién sí se puede armar red, Margarita? ¿Con qué organismos de derechos humanos, con qué organizaciones sociales ves que se puede articular y buscar no solo una protección, sino un avance en las denuncias? Bueno, nosotros tenemos, por suerte, mi marido es abogado y tenemos un abogado más, que son todos voluntarios. Tenemos el grupo de Mariposas Auge, Acción Urbana de Género, que son un montón de artistas que nos acompañan. Tenemos el grupo Afro, el grupo de Tambores No Callan, el movimiento Camo del Oeste. Estamos con muchos movimientos sociales que acompañan a madres. No así ni una menos, que no nos dejan hablar y nos echan del palco. Porque para ni una menos, una chica violada por más de 30 hombres en un prostíbulo parece que no es violencia. Esto también lamentamos decir que ni una menos, me quiso echar del palco. Menos mal que estaba Nora Cortiña, me defendió, y las chicas del MST y del PO me defendieron, porque si no me echaban del palco, porque tenía la pechera de madres víctimas de trata. Uh-huh. Marta Dillon me dijo, sacate la pechera, respetá lo pactado, porque se había pactado de que no íbamos con bandera, pero la pechera mía es la pechera, yo no me lo saco, es como los pañuelos de madre. No me llevé una bandera, y si me llevo la bandera son de las caritas de las chicas que estamos buscando, no es bandera partidaria ni institucional, es la bandera de las fotos de las chicas. Y Marta Dillon me echan del palco, porque estaba Marce Teay y ellas no quieren que se hable de trata. Margarita, ¿cómo pensás la seguridad? Porque no se la vas a pedir a la policía, que forma parte de todo este sistema que estás denunciando. Y bueno, no sé, yo tuve en una época portación de arma y pediré otra vez la tenencia, no portación, la tenencia, pediré tenencia de arma, no sé, pondré cámara en la puerta. Nos tendremos que cuidar. Mirá, me decía uno que para tener un patrullero en tu puerta tenés que decir que estás con ISIS. Entonces el gobierno te pone custodia de un patrullero. La verdad, o amenazar al presidente. Entonces uno amenaza al presidente, bueno, te viene a... esto es muy grave, no sabemos cómo... estamos entre nosotros, custodiando, ¿no? No hay otra. No podemos confiar en un Estado, la dictadura. Para mí es dictadura esto. Gracias, Margarita. Yo lo viví. Muchas gracias a ustedes. Te mandamos un saludo y estamos en contacto. Gracias, chao, chao. Margarita Meira, fundadora de la organización Madres Víctimas de Trata, que sufrió un atentado ayer a la mañana. Una persona en moto efectuó un disparo desde la calle hacia la casa de Margarita, que funciona como un centro social, como un comedor. Afortunadamente este tiro no le pegó a nadie, levantaron un casquillo de bala, la persona quiso volver y la gente que estaba allí defendió la casa.